te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semana. Y para iniciar este bonito día, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 78, mínimas de 55. Para el día de mañana, máximas de 75, mínimas de 60 grados, con cielos parcialmente soleados, hay probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan cielos despejados, con temperatura máxima de 77, mínimas de 59, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día sábado y a fin de semana, cielos despejados con probabilidad de precipitaciones de un 80%, con temperatura máxima de 77 grados, mínimas de 58. Hay que traer su paraguas en el auto o donde anden para que se eviten pues cualquier tipo de resfriado, porque ya saben que estos climitas, que de repente estuvo haciendo frío y lloviendo y ahora va a estar lloviendo y con temperaturas un poco altas, podríamos decirle. Para el día domingo también se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados y con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. A partir del día domingo en adelante, pues se vienen más las lluvias y empezando la próxima semana, las temperaturas empiezan a disminuir, empiezan a descender. Tendremos las máximas como en 60, 55 aproximadamente, así que ya vayan preparando también pues sus abrigos para que no se vayan a resfriar y no les vaya a dar frío. Y recuerda también que si tú quieres llegar a hacer una petición para alguien, una canción o tal vez felicitar a alguien que está de cumpleaños, recuerda que puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes enviar un inbox. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me tienes como

lo que se queda sin aliento. Churi. No pensé en tenerte, mucho menos en perderte. Nuestro tiempo se agotaba sin saberlo. Sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo aquí esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí esperándote y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. Ya no se da en un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Te voy a ser sincero, no puedo sacarte de mi mente, Yuri. Pienso que sería eso y muchas tonterías que jamás van a encontrar la luz del día. Y tal vez la vida me mostraba una salida, un espejismo de algo que no existiría. Todo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente. Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no pensar, recordar el día que te amaba sin parar. Solo un día. Sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo aquí esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí esperándote y recordándote con cada sonido. ¡Mírame! He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. ¿Para dónde que tú vas? Ya no se da en un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Todo era ajeno o indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente. You know, I feel sexy when. Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no pensar, recordar el día que te amaba sin parar. Solo un día más, una noche más. Solo un día más, una noche más. Y que sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo aquí esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí esperándote y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. Ya no se da en un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Yuri, Yandel, combinación no esperada. Así el destino lo quiso. Y el Candy, Tiny. La del cabello de oro, Yuri. Yandel la leyenda. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you. 8:35, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Concepción del bebé de tres personas se realizó en México. Pues la falta de regulación en México sobre las técnicas de reproducción asistida hicieron posible el nacimiento de un bebé que ahora tiene 5 meses gracias a un nuevo y polémico método. Ha sido calificada de revolucionaria y ha permitido el nacimiento de un bebé con el ADN de tres personas diferentes. Se trata de nueva y controvertida técnica de reproducción asistida, TRA, divulgada el día de hoy por la revista New Scientist, que pudo ser llevada a cabo en México debido a un cuestionado vacío legal que existe en la nación latinoamericana. El bebé, que ahora tiene 5 meses, cuenta con el ADN normal de su madre y de su padre, más una pequeña porción de material genético de un donante. La técnica que permitió su nacimiento, que hace que los padres con mutaciones genéticas raras puedan tener hijos sanos, está prohibida en Estados Unidos y acaba de ser legalizada en Reino Unido. Algunos expertos advierten del peligro de que este tipo de donación mitocondrial degenere en la concepción de bebés de diseño. México es un popular destino de turístico médico en cuestiones de infertilidad y TRA, por los precios competitivos y la falta de regulación en la materia, pese a los continuos llamados para que se le legisle. El propio doctor John Chang, responsable del tratamiento del bebé, aseguró que eligieron México porque no hay regulaciones. Pero esta criatura podría ser la última de su tipo en nacer en el país americano, pues en el Congreso mexicano avanza una legislación con la que se requiere prohibir ciertas TRA. Los padres del bebé nacido en México que tienen el ADN normal de su madre y su padre, más una pequeña porción de ADN mitocondrial de un donante, que es el 0.1%, recurrieron a la clínica New Hope Fertility Center en Nueva York, que cuenta con filiales en suelo mexicano. BBC Mundo contactó con las oficinas de la clínica de la Ciudad de México y Guadalajara, y desde ahí se aseguró que estaba prevista la realización de una conferencia de prensa para esta semana, pero que por el momento no iban a brindar información. Los padres del bebé, de origen jordano, fueron tratados por un equipo de estadounidenses y al menos un mexicano en México, y lograron asegurarse de que naciera sin la enfermedad genética de la madre, el síndrome de Leigh, un trastorno letal que afecta al desarrollo del sistema nervioso. En otra información, niños en Venezuela se desmayan en las escuelas por hambre. Una noticia muy triste: la creciente ola de ausencias escolares en Venezuela está relacionada con la crisis de alimentos que golpea al país e impide el normal desenvolvimiento de los niños afectados por los efectos de la desnutrición y las penurias familiares. Las alarmas lanzadas por maestros y líderes políticos sobre la baja asistencia a las escuelas públicas e incluso desmayos de alumnos en medios de actividades estudiantiles son un reflejo de la escasez alimentaria que enfrentan los hogares venezolanos, como reveló una reciente encuesta independiente. De acuerdo con un estudio de la firma encuestadora More Consulting, que entrevistó a 2.000 residentes de Caracas, el 48% de las ausencias de los niños a las escuelas se debe a la carencia de comida. El sondeo fue realizado el pasado mes de agosto, a petición del diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. La investigación señaló que la decisión de ausentarse de las aulas está motivada porque los niños se sienten débiles por mala alimentación, están acompañando a sus padres en las filas para comida, que se prolongan por largas horas desde la madrugada, o la familia emplea el dinero del transporte escolar para costear los elevados precios de los alimentos. Y folletos en campus buscan alumnas para Sugar Daddy. Responsables de la Universidad de New Hampshire están preocupados por la aparición de algunos anuncios buscando a alumnas para servicio de acompañamiento de hombres en el campus y en el centro de Durham. Los anuncios aparecieron en varios tablones de anuncios de negocios del centro de la ciudad desde la semana pasada, fue lo que dijo el administrador municipal Todd Shelley. La policía pidió ayuda a los residentes para retirarlos. Los folletos buscan conectar a estudiantes atractivas y necesitadas de dinero con sofisticados pero divertidos caballeros que pagarán a las alumnas por ser sus acompañantes en cenas. Los anuncios no son ilegales, pero generan preocupación porque esas relaciones suelen incluir expectativas sexuales y a veces pueden resultar difícil salir de ellas, fue lo que explicó Selig. Amy Cope, directora del Programa de Prevención de Acoso Sexual y Violación del Centro, manifestó que la seguridad de los estudiantes es prioritaria para la universidad y la colaboración de los transeúntes es crucial para mantenerla. Y en deportes, dicen que en las eliminatorias para el 2018 México lo quiso primero, pero ya lo llamó Argentina. Y pesar que no hace mucho la selección mexicana fantaseaba con la idea de convertirlo, ahora el mediocampista de Tigres asistirá a la selección nacional, pero de su país natal. Igual Guido Pizarro no hubiera podido jugar con el Tri por su participación en el Mundial Sub-17 con Argentina. Sin embargo, se sabe que a los mexicanos les gusta insistir al respecto. Pero no, desde Argentina llega la noticia de que el jugador de Tigres será la gran sorpresa que presente el técnico Edgardo Bauzá para los siguientes partidos de doble fecha, donde la albiceleste enfrentará a Perú y Paraguay en los encuentros correspondientes a las eliminatorias del Conmebol hacia el Mundial de Rusia 2018, donde Argentina marcha en tercer lugar. Pizarro ha jugado como titular 10 partidos, todos completos, en un equipo lleno de estrellas. Además, se ha convertido en un baluarte del medio campo y en el futbolista que brinda el equilibrio. Con 26 años de edad, este jugador ya ha disputado 3 temporadas completas con el equipo felino y es ahora finalmente el que reconocerá y se le brindará la oportunidad de representar a Argentina. Nunca antes ha jugado con la selección mayor en un partido oficial, por lo que será su gran prueba para ganarse la confianza del patrón en el que resta del proceso. Motivo de orgullo para Tigres, que tiene seleccionados nacionales de algunas de las mejores selecciones del mundo, como es el caso de André Pierre Gignac con Francia. Pizarro se ha ganado un nombre en el fútbol mexicano e incluso no hace mucho el propio Juan Carlos Osorio admitió que intentó convocarlo al tricolor. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Rabbit te traerá toda la información deportiva y todo lo que está aconteciendo en el mundo del deporte, así que no te lo puedes perder a través de sexylorradio.com. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Bailando. día con tu filosofía. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más que amar. Es algo más que la distancia. Sabemos que eso no nos va a separar. Quieres darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Pues creo que he vivido más de 1000 años contigo, porque sé que esto ya no es querer. Y a veces pienso que eres mentira, por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena. Es algo más que amar. Vosotros solos. Es algo más que la distancia. Que el dolor y la nostalgia. Sabemos que eso no nos va a separar. Quieres darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día. Porque somos algo más. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder. Contigo olvido lo que es temer. ¿Acaso no sabes que tú eres para la noche, el día y mi vivir? La sangre en mis venas, lo voy todo por ti. Contigo el mundo no tiene final y el tiempo no se nos va a acabar. ¡Hey! Es algo más que la distancia. ¡Hey! Sabemos que eso no nos va a separar. Cada noche

no podrás, que conozco de más, tú todavía me amas. No importa que te alejes de mí, me extrañas. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, entienda que no es el momento para paralizarse, se sentirá pleno de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda el día de hoy tendrá un final exitoso. En el amor, manténgase abierto al diálogo y así logrará una mejor convivencia con su pareja. En la riqueza, sea conservador al querer aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros. En el bienestar, en caso de sentirse tensionado, tensionada, escápese a la noche junto con sus amigos a divertirse y olvidarse de la rutina. Para el signo de Tauro, siga adelante sin mirar atrás el peligro que debe enfrentar para alcanzar lo que tanto desea, sea muy prudente. En el amor, dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja que son razonables. En la riqueza, no es el momento de pensar en un cambio de trabajo ni pedir un aumento de sueldo, sea paciente. En el bienestar, guárdese unas horas del día para escuchar música, le llenará el alma y le limpiará la mente. Para el signo de Géminis, trate de cooperar en una actividad solidaria. La vida le dará la oportunidad de expresar sus buenos sentimientos ayudando a alguien en dificultades. En el amor, destine un par de horas e invite a su pareja a disfrutar de un encuentro más que satisfactorio. En la riqueza, etapa propicia para los ingresos y las inversiones, su magnetismo aumentará. En el bienestar, debería probar una dieta desintoxicante durante un par de días, ya que su cuerpo se lo agradecerá. En el signo de Cáncer, pronto superará con inteligencia todos esos obstáculos que saldrán a su paso. Será importante que no actúe impulsivamente. En el amor, programe un encuentro íntimo con su enamorado en esta noche. En la riqueza, es un ciclo óptimo para el comienzo de proyectos económicos en el plano financiero. En el bienestar no asuma demasiados compromisos sociales, posiblemente se sienta muy absorbido por ellos. Para el signo de Leo, evite desesperarse, en cuanto usted se lo proponga, superará todos los miedos y crecerán su confianza y su autoestima. En el amor, no ponga distancia a la profundidad emocional que le propone su pareja, entréguese. En la riqueza, sea más amable y no demuestre tanta soberbia en su ambiente de trabajo. En el bienestar, sume a la dieta productos más saludables que le otorgarán mayor energía corporal y mental. Para el signo de Virgo, la presencia lunar le iluminará todo lo que le rodea, ayudándole a renacer y dar comienzo a nuevos proyectos que son de suma importancia para su vida. En el amor, deje que afloren los sentimientos, así avivará la pasión en su vínculo amoroso. En la riqueza, no pierda su tiempo en discusiones laborales, enfóquese en sus tareas y responsabilidades. En el bienestar, todos sus nervios podrían jugarle una mala pasada, así que controle sus pensamientos haciendo un poco de yoga. Para el signo de Libra, destine el día para reunirse con los amigos y compartir intereses en común relacionados al estudio o a elaboración de proyectos. En el amor, trate de no perder el contacto con viejos amigos, haga una vida social más activa. En la riqueza, si tiene dudas para invertir su dinero, trate de asesorarse con alguien que sepa el tema. En el bienestar, haga un alto en el camino y reflexione sobre lo que quiere para su futuro. Para el signo de Escorpión, resurgirá un proyecto que tenía postergado hace tiempo y que ya había dado como perdido. Hoy podrá retomarlo y darle el final que siempre deseó. En el amor, evite guiarse por los comentarios ajenos, atrévase a amar a quien usted realmente quiera. En la riqueza, dé forma a ese nuevo emprendimiento que se ha propuesto en lo económico y en lo comercial. En el bienestar, sería bueno que no haga ejercicios bruscos y así evitará las molestias musculares. Para el signo de Sagitario, comprenda que las experiencias que uno vive son el aprendizaje para las futuras vivencias y nos fortalecen interiormente. En el amor, deje de juzgar a su alma gemela, sería bueno que entienda los motivos de sus reacciones. En la riqueza, vigile su economía, evite gastar sin tener control, de lo contrario no podrá llegar a fin de mes. En el bienestar, podría sentirse prisionero de una timidez inusual, no deje de desenvolverse de forma natural. Para el signo de Capricornio, gracias a su poder de comunicación, podrá revertir cualquier situación tensa que viva en este día, convirtiéndola en motivo de entendimiento. En el amor, aclare los conflictos con su enamorado y pónganse en su lugar. En la riqueza, pronto se reactivarán los planes pendientes y logrará llevar a cabo esos proyectos que estaban postergados. En el bienestar, si busca relajarse, será conveniente que pase un par de horas disfrutando del aire libre. Para el signo de Acuario, tenga su alma vacía de resentimientos y dudas que lo agobien. Su esperanza positiva le dará la posibilidad de avanzar a través de su fe. En el amor, evite las oscilaciones emocionales en el plano amoroso, estabilice los sentimientos. En la riqueza, manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y la salida de su dinero. En el bienestar, intente evitar los esfuerzos desmedidos en la salud y así podrá encarar una vida placentera. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deberá recurrir a su lado racional, en su interior todo está convulsionado, pero no será bueno que se deje llevar por las emociones. En el amor es el momento justo para abandonar la soledad, busque una persona que lo acompañe en su vida. En la riqueza, busque apoyo en sus superiores, ya que lo ayudarán a llevar a cabo los objetivos económicos. Y en el bienestar, evite que lo alteren, no se distraiga con comentarios malintencionados. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con María José y No Soy Una Señora. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Herida de un hombre, no es una novedad. Te juzgará cruzando opiniones

te mata, pero busqué en mi corazón y ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de su corazón, estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Y hoy vamos a hablar acerca de los problemas emocionales, pero en personas que sufren de demencia, cuando las personas adultas, y en ocasiones también se da en personas no tan adultas, ¿no?, que empiezan a perder un poco la memoria. Y pues inclusive, ¿no?, hay personas que ya desarrollan la enfermedad del Alzheimer. Y bueno, por eso es que vamos a tratar acerca de este temita, por si ustedes tienen algún familiar que tiene demencia, o ustedes conocen a alguien que padece de esta enfermedad como el Alzheimer, pues ustedes podrán comprender un poquito más, ¿no?, de lo que ellos están pasando. Yo creo que si ustedes han convivido con un familiar cercano, una persona cercana, no necesariamente tiene que ser tu familia, y que padece de Alzheimer, pues uno a veces no sabe cómo reaccionar, ni sabe qué es lo que está pasando por la mente de la persona, ¿no?, que tiene esta enfermedad. Y uno puede sentir frustración, tanto como la persona que está enferma, como la que lo está cuidando. Y bueno, ahorita vamos a tratar este temita. Es una información, podríamos decirle, resumida, pero pues que nos va a ayudar a todos, ¿no?, para estar un poco más conscientes de lo que ellos pasan y de lo que podemos hacer, ¿no? Antes de eso, pues vámonos a la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 61, con cielos despejados. Hay una mínima probabilidad de precipitaciones del 10%. Para el día de mañana jueves, cielos parcialmente soleados con temperaturas máximas de 75, mínimas de 60, con probabilidad de 40% de precipitaciones. Para el día viernes, viernes, cielos soleados, al igual que el día sábado. Para el día viernes hay una probabilidad del 30% y para el día sábado del 80% de que caigan precipitaciones, así que aunque tengamos solecito va a estar ahí las chispitas de agua. Para el día viernes máximas de 77, mínimas de 59, para el día sábado máximas de 77, mínimas de 58, pues el día viernes y sábado la temperatura va a estar muy parecida, casi igual, cielos soleados, pero con el sábado con más probabilidad de que caigan lloviznas. Para el día domingo, cielos parcialmente nubladitos, así soleaditos, cuando ya le llaman chubascos, con un 80% de probabilidad de que caigan estos chubascos, con temperatura máxima de 71, mínimas de 48. Y bueno, yo pienso que nadie quiere que ya se venga el frío, ¿no? Pero pues a partir de la próxima semana desciende la temperatura. Habrá unos días que aumente un poquito y otros días que baje, a ver cómo va a estar, ¿no? Por lo menos tengo el pronóstico de la próxima semana, el próximo viernes, y por ahí nos dice que va a andar en los 56, 64 máximas en algunos días, pero pues todo puede cambiar, ¿no? Aparte de que estamos en Utah, que todo nos cambia aquí pues drásticamente, ¿no? Ahorita tenemos sol, al rato tenemos nieve. En las montañas ya hay nieve, entonces como que no nos augura algo muy bonito que digamos, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a tratar acerca de este tema. Les decía que vamos a hablar acerca de los problemas emocionales, esos problemas emocionales que se presentan más que nada en las personas con demencia, ¿no? Con demencia senil o cuando las personas sufren de Alzheimer. Estaba leyendo una estadística que está muy muy interesante. Dicen que casi el 20% de las personas con Alzheimer experimentan la agitación nocturna o el sundowning, que es una condición en la que la confusión, la ansiedad, la agitación, la desorientación aumentan con el atardecer. O sea que si usted convive con una persona que tiene Alzheimer, les puede ayudar si ustedes cierran las cortinas de sus casas y encienden las luces antes del atardecer. De esta manera, pues obviamente les va a ayudar a la persona que sufre de Alzheimer y no empiezan a sentir más confusión, ansiedad, agitación. Yo creo que los que hemos convivido con algún familiar que ha sufrido de Alzheimer, o sea, nos podemos sentir identificados, ¿no? De decir, oye, sí, había momentos de que sí, ¿no? De que parecía que se empezaban a agitar, a poner nerviosos, a confundirse, y pues suena lógico, ¿verdad? Imagínense que de repente, pues del día a la noche, y uno no encuentra por qué está pasando eso, porque realmente es una desorientación, pues ha de ser muy horrible, ¿no? Lo que les toca vivir. Imagínate que estás enfrente de personas desconocidas y no sabes quiénes son y no sabes en qué lugar estás, no sabes ni quién eres. Entonces eso es lo que pues están conviviendo día con día las personas que sufren de Alzheimer. Y bueno, este consejo lo da Alzheimer's Associations en el 2007, pues dieron este datito que pues ayuda pues para las personas que cuidan más que nada, ¿no? De sus familiares con Alzheimer. Por eso es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Y pues si tú conoces a alguien, pues decirle, ¿no? También. De este dato, pues que les va a ayudar. Las personas con demencia que se dan cuenta de que están perdiendo sus habilidades, ya sea de comunicarse o de recordar, pueden sentir varias emociones. ¿Cuáles son este tipo de emociones? Pueden ser el enfado, la frustración, la ansiedad y la depresión. Estos cuatro inclusive se pueden presentar juntos, los cuatro. Imagínense enfado, frustración, ansiedad y depresión todos al mismo tiempo. O uno puede darse en diferentes momentos, ¿no? Además, algunas personas con demencia pueden enojarse o ponerse sospechosas cuando malinterpretan cosas que hayan oído. También puede ser que la enfermedad en sí misma disminuye las inhibiciones. Por eso hay personas que de repente que tienen esta enfermedad salen de sus casas a veces desnudos, desnudas, y uno dice, pero ¿qué está pasando, no? Y es obviamente por esto, ¿no? De que no tienen, no están conscientes, no tienen inhibiciones, pues, de lo que podrían hacer. La persona con demencia puede comportarse de una manera distinta de cómo se comportaba antes, por ejemplo, con risas excesivas o momentos de ira intensa. Como les digo, yo sí tuve un familiar que padeció de Alzheimer y es cierto, ¿no? De repente o estaban muy felices o de repente estaban muy enojados, de repente se desesperaban, ya se querían ir, empezaban a repetir las cosas una y otra vez. Hasta que llega un momento en pues que ya tienen como un lapsus, no sé cómo se le podría llamar, ¿no? De unos cuantos minutos de que están conscientes de quiénes son, quiénes somos, y de un segundo a otro te desconocen, ¿no? A veces es triste, pero imagínense, ha de ser todavía pues más difícil, ¿no? Para la persona que lo está viviendo. Uno dice, ay, pero ya cuando uno no recuerda, pues no puede tener todos los problemas que nosotros tenemos, pues tal vez los problemas que nosotros tenemos normalmente, pues no, pero son peores, porque el sentirse desubicado, desorientado, no saber qué con quién estás, el querer salir huyendo, pues todavía es peor, ¿no? Todos esos sentimientos, todas esas emociones que se les van combinando en sus cabecitas. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tal vez para un familiar decir, no, pues es que yo no sé qué hacer. Por eso hay clínicas que te ayudan, que te dan consejos de lo que puedes hacer tú como familiar para que puedan tener pues una vida más llevadera. Bueno, una de las emociones que les había dicho es la ira y la frustración. Muchas veces la ira es una respuesta al miedo, la frustración o la humillación. Lo que parece como ira no provocada puede ser una respuesta a algo en el ambiente. O sea, cuando de repente se empiezan a enojar y dices tú, pero si no le dije nada, ¿no? O se pongan violentas o violentos. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo que tú dijiste o algo que ellos vieron, sino algo que ellos sintieron. Entonces, por ejemplo, hay unos cuidadores dicen que sus seres queridos se comportan mal cuando están en público. También visitar un nuevo lugar o estar rodeado por gente desconocida también puede dar miedo a la gente con demencia. Igualmente, pues estar en un ambiente con mucho ruido o actividad puede causar el estrés y la ansiedad. Pues eso hasta a nosotros, ¿verdad?, nos causa esa ansiedad, sobre todo cuando escuchas música muy, muy fuerte o música que realmente pues no te agrada. Algunas personas con demencia también se enojan o se sienten frustradas cuando no pueden llevar una tarea a cabo o cuando un cuidador intenta ayudarles, ¿no? Porque obviamente hay momentos, les digo, que están conscientes de quiénes son y quieren escribir algo y no pueden escribir ni su nombre. Es triste, pero pues uno nunca tiene que demostrar, ¿no?, esa tristeza con sus seres queridos, porque también ellos lo sienten, aunque te desconozcan por momentos, ellos pueden ver todo eso. Entonces hay que estar siempre pues positivo, sonriendo, para que la persona, el familiar o la persona que tú cuidas, que no es tu familiar, pues se sienta a gusto, ¿no? Por lo menos esos momentos en los que está contigo. Porque, como les digo, habrá cualquier cambio brusco en el cual uno no va a poder saber cómo reaccionar, porque no sabe qué es lo que le causó ira o que le causó coraje o la ansiedad o la frustración. Entonces hay que estar conscientes de eso, ¿no? Estar tranquilos, serenos, sonrientes. Hay algunas estrategias. Los cuidadores deben procurar reducir tareas complejas a varios pasos fáciles. Enfóquese en terminar cada paso antes de darle a su ser querido más instrucciones que pueden ser difíciles de recordar. Muchos cuidadores dicen que que es beneficioso darle a su ser querido tareas, ya sea a él o a ella, y porque pueden tener voz en lo que está pasando, aunque es solamente para decir si algo está bien, o sea, pero si nada funciona, dicen que los cuidadores, o sea, saben muy bien lo que tienen que hacer. Hay que darle a su ser querido tiempo y espacio para que se calmen, para que se relajen, porque no van a estar todo el tiempo pues frustrados, ni enfadados, ni enojados. Entonces hay que darle el tiempo que pase, que se calmen, que se tranquilicen, y ya pues pueden seguir, ¿no? De hecho hay películas, no recuerdo el nombre, pero ustedes pueden buscarlo tal vez como alguna información, ¿no? Hay una película muy buena de hace unos años, no tiene muchos, yo creo que ha de tener unos 2, 3 años, o igual más, no sé, para mí es como si lo hubiera visto hace 2 años, no sé, la verdad, pero se trata de una señora que es muy inteligente, pues era que se encargaba, ¿no? De estudiar todo este tipo de casos de demencia, del cerebro, de cómo funciona, qué es lo que pasa con la gente que padece de Alzheimer, con demencia, etcétera, etcétera. De hecho, creo que tenía hasta un doctorado, había escrito un libro, y ella misma se da cuenta que empieza a olvidar las cosas, y es en una edad muy temprana, o sea que estamos hablando, creo que tenía como 50 años o menos, 48, 50 años, y pues decían que esta enfermedad pues venía de la genética, ¿no? Que había mucha probabilidad de que sus hijas, porque también tenía hijos, que también tuvieran, pues, padecieran, ¿no? En el futuro de demencia, de Alzheimer. Era Alzheimer o demencia prematura, algo así. No recuerdo muy bien. Pero esta película está muy interesante porque se ve como ella misma se está autoanalizando, está haciendo todo lo posible por llevar una vida normal. O sea, de estarse escribiendo lo que tiene que hacer para que cuando se le va el rollo, o sea, que se le no reconoce o no conoce, pueda leer y hacer lo que tiene que hacer, como tomarse la medicina. Y está muy, muy interesante esta película. Les digo, no recuerdo el nombre, pero si ustedes la buscan ahí en Google, ya saben que nuestro amigo Google todo nos encuentra, y lo que no, pues lo inventa. Tal vez se consiguen otra película que es mejor. Bueno, pues pueden ponerla ahí, ¿no? La película de esta mujer que padece de Alzheimer. Bueno, ahorita en el corte voy a buscarlo y ya pues les daré el nombre de esta movie. Si ustedes ya la googlearon ahorita y ya la encontraron, pues si quieren ahí darnos el nombrecito, pues para compartirlo también, pues así estaría bien, ¿no? Si no, ahorita les busco yo el nombre de esta película para que ustedes la puedan ver en su tiempo libre y que pues puedan estar más relacionados. Yo sé que tal vez para algunas personas dicen, a mí este tema no me interesa, yo no convivo con nadie que tenga demencia, somos una familia joven, etcétera, etcétera. No es tanto porque lo hagas por ti o por tu familia, no, es para que nosotros estemos conscientes también de que cuando nos encontremos con personas que padecen de esta enfermedad, seamos más accesibles o nos pongamos, o sea, seamos más empáticos, ¿no? Con la situación que ellos están viviendo, ¿ok? Y no reaccionar así como que, ay, no, me va a lastimar, me va a golpear, me va a gritar. No, hay que estar pues enterados de todo, ¿no? Y aparte, nadie está exento, ¿no? De que pues lleguen este tipo de enfermedades en la familia, quiera Dios y no, ¿verdad? Pero así es la vida, ¿no? A veces llegan cosas que uno no los espera y que no lo quiere, pero pues hay que saber darles la cara, ¿no? Enfrentarlos. Y bueno, otra de las emociones, la depresión, que es una de las experiencias comunes para la gente con demencia. Los sentimientos del aislamiento social, de perder el control, o sea, pueden contribuir a la depresión. A veces puede ser difícil para los cuidadores distinguir entre la depresión y la demencia, porque algunos de los síntomas son iguales, como la apatía, la pérdida de la memoria y problemas para dormir. Hay gente que cuando tiene una depresión muy profunda, pues obviamente se aísla, no reacciona, no te responde, y le preguntas algo y se queda pensando y no te contesta. Entonces, a menos que vayan con un doctor especializado, un neurólogo, y te chequen muy bien tu cabecita, ya te podrían decir si alguien está sufriendo de demencia o simplemente de otra enfermedad como es la depresión, ¿no? Cualquiera de las dos, pues obviamente son malas. Hay algunas diferencias importantes entre la depresión en gente con demencia y la depresión en gente sin demencia. Es probable que la depresión con demencia incluya los cambios del humor, las ilusiones, la agitación y también la ansiedad, ¿no? Porque imagínense, o sea, aparte tienes depresión y tienes esta enfermedad, pues es un combo para las pobres personas. En cambio, algunos de los síntomas que usualmente son asociados con la depresión es que están ausentes, que sienten la culpa, las tendencias suicidas, la autoestima baja. Esos son con las personas que no tienen demencia. Por eso es importante que el médico que evalúa a la persona con demencia sepa cuáles síntomas de la depresión se están manifestando con la demencia. Hay algunas estrategias. Los cuidadores que están preocupados por la depresión de su ser querido deben hablar con el médico para que puedan investigar, averiguar, ¿no?, si los tratamientos médicos o si la psicopedagógica sean necesarios. Los cuidadores también pueden planear actividades para que su ser querido siga activa o activo y tenga interacciones sociales. Esto es muy importante si ustedes conocen a alguien con esta enfermedad o ustedes mismos tienen algún familiar. Es importante que los saquen, que paseen con ellos en el parque, que los integren, ¿no? Porque si uno no los saca a pasear, no los integran en sus propias actividades, pues obviamente se van a quedar ahí sentaditos, y también pues ya saben que el cuerpo, si tú no lo muevas, se atrofia, ¿verdad? Como cualquier persona, ¿no? Si nosotros nos la llevamos ahí sentados en el sillón o en una silla, pues simplemente nuestros músculos no se están estirando, no se están ejercitando. Otra de las emociones son la ansiedad y la tendencia de agarrar. Esto pasaba con mi abuelita, que es la que tenía Alzheimer. Mi abuelita le dio Alzheimer ya como a los 70 años, 60, 70 años yo creo. Y sí, pues tendía a agarrar cosas, a tomar cosas y guardarlas en su closet. Entonces, eso es muy común de las personas que sufren de demencia o de Alzheimer. Nuevos lugares, nuevas personas pueden causar estrés para la gente con demencia, especialmente cuando las memorias de lugares conocidos se desvanecen. Si tú lo llevas a esa persona a una casa que no conoce, pues obviamente se va a sentir desubicado más, ¿no? Algunas reacciones a la ansiedad que su ser querido puede experimentar incluyen paseando de un lado a otro, cuando estás moviendo para un lado a otro, que no puedan dormir, que estén inquietos, que agarren objetos o personas conocidas o familiares los estén ahí pegados a ellos. La mejor cosa que usted puede hacer para alguien con demencia que se siente ansioso es decirle a la persona que le importa a usted. También muchos cuidadores dicen que es beneficioso si su ser querido tiene alguna actividad en la que puede enfocar en vez de preocuparse. Por ejemplo, si una persona con demencia se pone ansiosa cuando su cuidador tiene que salir de la casa, el cuidador puede intentar dejar notitas que le dicen dónde está y cuándo va a volver. Porque hay veces que sí reconocen, ¿no? Conocen a su esposo o a su esposa, o a sus hijos, o a un solo hijo, o al nieto, ¿no? Y al nieto le dice que es el hijo, etcétera, etcétera. Y cuando no lo ven, se empiezan a frustrar, se empiezan a acelerar y empiezan a decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y dicen el nombre. Entonces es cuando empieza esa ansiedad. Entonces ya hay que saber qué hacer, ponerle notitas, decirle lo importante que son para ellos, y de esta manera pues se van a sentir más seguros. Hay otras sugerencias para las personas que son cuidadores. Como les digo, no necesariamente tienes que estar cuidando tú. Tal vez conoces a alguien y puedes pues darle esta información. Esta información la estoy sacando de una página que obviamente trata más que nada para las personas con demencia, para las personas que cuidan, las personas con Alzheimer, o sea, que tienen a un familiar, y ellos tienen mucha información al respecto. Se llama dementiacarecentral.com. En esta página pueden encontrar esta información, dementiacarecentral.com, y es lo que pueden encontrar, ¿no? Toda esta información y muchísima más. Aquí nada más les estoy dando una parte porque alguien me había preguntado acerca de este temita, y dije, bueno, cuando encuentre algo que realmente nos ayude a todos, ¿no?, para que podamos comprender este tipo de situación, este tipo de enfermedad, pues lo voy a dar al aire como un tema. Y aquí está el temita. Espero de que les haya sido de ayuda. Más al ratito les voy a poner el link para que ustedes lo puedan seguir y puedan pues tener más información, ¿no? Les decía que algunas sugerencias ya para terminar para las personas que cuidan a sus familias con demencia o con Alzheimer. Dice que no hay una manera simple de mejorar las cosas, pero hay acciones que ustedes pueden tomar que van a ayudar a su ser querido. Tratar con sus emociones cuando surgen. O sea, no siempre va a poder controlar las emociones de su ser querido. Eso hay que estar conscientes. Si puedes controlar sus propias reacciones, pues eso sí te va a ayudar. Así que hay que asegurarse a su ser querido a que empiece a decirle que usted está allí. O sea, decirle aquí estoy. Y dile tu nombre, que te reconozca, ¿no? Un toque puede calmar a una persona descompuesta. Sin embargo, el toque también puede aumentar la agitación de las personas, ¿no? Y le puedes decir, estoy aquí, yo te ayudaré, si no te reconoce. O sea, con que le digas eso, le va a ayudar. Hay que responder al contenido emocional. O sea, no importa si él o ella está reaccionando a algo que usted considera trivial. Es importante reconocer y respetar sus emociones. Le puedes decir, me parece que estás preocupado, que vas a llegar tarde. Entonces, hay que responderle de esta manera y centrar su atención en algo diferente. En vez de permitirle centrar su atención en un tema doloroso, hay que intentar cambiar el tema de la conversación. La mejor manera de hacer esto es escuchar y seguir la dirección natural de la conversación. Llegar a tiempo debe ser muy importante para ti. Siempre eres muy considerado con los demás. Te importaba mucho ser considerado con los demás cuando eras joven. Puedes hacer ese tipo de preguntas y ya la persona pues se puede desviar, ¿no?, de esa ansiedad o esa frustración que está teniendo. Y bueno, como les digo, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Espero que pues todos hayamos aprendido un poco de este temita. Es un pequeñísimo resumen. Hay muchísima más información en esta página que ahorita yo se las voy a compartir a través de Facebook. Bueno, más que a través de Facebook, bueno, sí, en Facebook, en la página de la radio donde va a estar el podcast el día de mañana, ahí va a estar publicada este link, ¿ok? Entonces ustedes mañana van a sexylorradio.com, sí, porque ahorita me estaban diciendo que lo van a ingresar en el podcast. Entonces, donde vaya a estar en la pestaña de música, en la página sexylorradio.com, ahí va a estar este podcast de este programa el día de mañana y ahí va a estar el link, ¿ok? Y bueno, ahora sí, terminamos el temita, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexylor Radio, la radio que te motiva. Enrique Iglesias.

esta bebida, pues ya saben, va a tener vitamina A, vitamina C, vitamina E, además algunos minerales como el yodo, el potasio, el fósforo y magnesio, y también el calcio. Con este jugo también te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo. También funciona como bactericida porque presenta una acción protectora, lo que unido a su desintoxicante se convierte en una opción adecuada para la hora de prevenir las infecciones urinarias. Por eso es que ayuda a la cistitis. Es diurético, depurativo, también es antihipertensivo, o sea que si tienes la hipertensión arterial, pues esta bebida te va a ayudar a tener un efecto antihipertensivo, o sea que te va a bajar la presión arterial, y como les dije, pues antioxidante. ¿Y cuál es este maravilloso jugo? Se han de preguntar, ¿no? Bueno, aquí les van los ingredientes. Ok, los ingredientes son tan solo cuatro ingredientitos. ¿Qué vas a necesitar? Un tomate grande, maduro. Asegúrate que esté maduro y que sea grande y que esté libre de todos los químicos, fertilizantes, etcétera, ¿no? Bueno, en otras palabras, que sea, como les llaman, entre comillas, orgánico. Aunque orgánico, pues todas las cosas son orgánicas, ¿no? Aunque tengan pues pesticidas o no tengan, pero asegúrense que no tengan pesticidas, ¿ok? 5 espárragos blancos y que estén cocidos, o sea, los pones a hervir en agua. 250 gramos de espinacas y un chorrito de aceite de oliva. ¿Qué vas a hacer? Vas a lavar las espinacas, el tomate, los vas a limpiar bien de cualquier rastro de tierra que tengan o aceitito que tengan. Retira la parte de arriba del tomate, que es la de donde empieza la planta, el centrito ese cafecito, hay que retirarlo y después lo vas a cortar en trozos. Vas a cortar los espárragos en varios trozos y vas a añadir todos los ingredientes en la licuadora. Pero antes de comenzar a licuar, vas a agregar el chorrito de aceite de oliva. Después licúas todo, lo sirves y lo bebes en ayunas o en el desayuno. Durante el desayuno hay que beberlo diario. Vas a ver cómo te vas a sentir de energizado si combinas también con el juguito que te dije el día de ayer. Y pues obviamente adiós enfermedades, ¿no? Mientras tú desintoxiques tu cuerpo y pues le des todos los ingredientes que necesita tu organismo, pues obviamente vas a estar sano, vas a estar liberándote de todas las toxinas que no deben de estar en nuestro cuerpo, ¿no? Y obviamente también hay que cambiar un poquito la alimentación, si te gusta mucho el chuchuluco, si te gustan las papitas, las frituras, etcétera, etcétera, hay que irle bajando, ¿no? No, tampoco te estoy limitando a decir ya no las comas, pero si te es muy difícil, pues hay que reducir ese consumo. Y pues beber todos este tipo de juguitos te va a ayudar, te vas a sentir lleno de energía, muy a gusto, muy feliz, muy contento, que es lo importante. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Si fui rapidito, si no tuviste tiempo porque estás trabajando, qué sé yo, recuerda que la receta de salud estará publicada más adelante en la página de sexylorradio.com. Ahí están publicadas todas las recetas. Si tú también vas a Facebook, nos encuentras como Sexylorradio, ahí vas a encontrar también las recetas, ahí están los links de la página y tú puedes pues imprimirlas, compartirlas en Facebook, en Twitter, en Google, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy, así que vámonos con Carlos Vives y Shakira y la bicicleta y ahorita volvemos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Y es la favorita la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies de calzo como en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta, que siempre que algún día demuestres en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Es de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula No me quiere, está basado en un cuento chino. Vámonos con la reflexión y ya regresamos.

no tiene por qué preocuparse. Su suegra no ha cambiado. La que cambió fue usted. Las hierbas que le di eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en su mente, en su actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella. Autor desconocido. En la China existe un adagio que dice: la persona que ama a los otros también será amada. La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que damos. Así que, amigo y amiga, acuérdate siempre, el plantar es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Por eso ten cuidado con lo que plantas. Sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this star. Desde la mañana con 11 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y las personas que nos escuchan a través de las grabaciones, también muchísimas gracias. Hemos visto que ha aumentado mucho la audiencia también en los podcasts, así que se les agradece de todo corazón que nos estén visitando, ya sea a través del streaming o a través de la página donde subimos los podcasts, o a través de Sexy Love Radio, donde subimos también los podcasts. Así que muchísimas gracias de donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y no se olviden que hoy tienen una cita muy importante para que escuchen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Él les traerá toda la información deportiva, así que no se la pueden perder. hoy a las 8 de la noche y todos los miércoles a las 8 a través de sexylorradio.com. Tienen una cita muy especial. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Bye bye.